La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. La innovación educativa es algo que se ha venido trabajando, se ha venido mencionando en la educación, en las aulas, en las propuestas educativas, y que poco se ha debatido realmente sobre esto. Sobre qué entendemos con innovación educativa, qué implica, cuáles son los cambios. Y al hablar también de innovación educativa, muchas veces también se hace referencia a la tecnología aplicada a la educación. No es lo mismo innovar en educación que incorporar tecnología, aparatos, software, etcétera, para modificar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Sobre esto estaremos hablando hoy en nuestro programa. A quienes les doy la bienvenida a todas y todos ustedes a una edición más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia y quiero agradecerles muchas veces, todas las veces que sea necesario, por estar aquí en el 97.3 de FM. Les agradezco mucho que nos acompañen todos los lunes a las 10 de la mañana aquí en esta frecuencia libre, en La Voladora Radio, que abre el micrófono a los temas que deberían interesarle a todas y todos. Y uno de ellos es el tema educativo. Y como cada lunes, tenemos una serie de información, de invitados, de entrevistas, de boletines, de reportajes, de notas, etcétera, que va nutriendo el debate educativo. Y bueno, esto es algo justamente que se debería de ampliar. Y por eso agradezco muchísimo a esta emisora, porque ya llevamos más de 2 años al aire. Y bueno, pues esto es algo para celebrar, por supuesto. Y bueno, les recuerdo también que estamos para todo el mundo, además del 97.3 FM, en lavoladora.org, donde pueden sintonizarnos, escuchar programas retrasados, escuchar también otros programas, ver la barra de programación, artículos, en fin, muchísima información que seguramente será de su interés. Y como mencionaba hace unos momentos, para hablar sobre innovación y ambientes digitales en materia educativa, tenemos a dos personajes muy interesantes a quienes estaremos entrevistando. La primera de ellas es Irma Villalpando. Ella es investigadora, ella es maestra, y ella está muy involucrada en estos temas y que ha aplicado también en los centros educativos Lancaster, el cual es una institución que ella dirige y que está pues en la primera línea justamente de la discusión educativa. Nuestro segundo personaje, perdón, es Jordi Rosquillas. Él es de Edvolution, viene de esa empresa que justamente habla sobre los ambientes digitales en la educación, cómo incorporar la tecnología y en algún momento cómo utilizar la tecnología para innovar. No siempre la innovación va de la mano de la tecnología, pero en otras ocasiones sí se acompañan y sí se fortalecen y se complementan. Y bueno, de esto estaremos hablando en nuestro programa de hoy. También, como cada lunes, comenzamos nuestra emisión con una canción para darle sabor, para darle mucho ritmo a nuestro programa. Y así comenzar una edición más de La Otra Educación. David plays and he plays a loud doodle. Really careful music to hear. It got a diesel for the fear of the minor fool and a metal leer. Buffett King's composing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Her favorite song to kneel through. You saw her bathing on. Andrea Motis y Joan Chamorro con esta canción del gran Leonard Cohen, una canción histórica, parte de la música universal, y que con esta gran voz de la joven Andrea Motis, que sacó en 2012 de la mano del gran jazzista Joan Chamorro, pues es como surge esta buena versión. Búsquenla, realmente todo ese disco les encantará, les gustará. Y sigan, por supuesto, a Andrea Motis, una gran promesa del jazz a nivel mundial. Ella es de España, igual que Joan Chamorro, de Cataluña, que pues están haciendo tremendas cosas en materia musical. Y bueno, ya regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 FM. Y bueno, está a punto de terminar el ciclo escolar 2021-2022, perdón, y ya viene el siguiente. Y bueno, hay varias cosas interesantes que pues están por suceder con este nuevo ciclo escolar, y hay que considerar justamente que ya está a la vuelta de la esquina, y que pues vienen nuevos planes y programas de estudio, un programa piloto de implementación que cambiará muchísimo la forma en la que se concibe el ejercicio. Viene primero justamente este programa piloto. Después también hay que considerar que la secretaria Delfina Gómez Álvarez, la titular de la Secretaría de Educación Pública, pues tiene un interés muy grande por participar en los comicios electorales en el Estado de México, y que pues de alguna forma u otra, pues dejaría esta dependencia para meterse de lleno en el proceso electoral. Y bueno, el calendario que se ha presentado, pues tiene diferentes condiciones, tiene algunas características, y la primera de ellas es que del 22 al 26 de agosto los docentes del país atenderán las actividades del Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva y el taller intensivo de la formación continua sobre los planes y programas de estudio. Como se recordará, justamente para este ciclo escolar 2022-2023 se destinaron 35 días de formación intensiva sobre el nuevo marco curricular, en los cuales se incluyen los 13 días de consejos técnicos escolares. Así que, maestros, a realizar las actividades el 22 de agosto y los estudiantes el día 29 del mismo mes. Y bueno, para los padres de familia, la SEP ordena que sesione el Comité Participativo de Salud Escolar, que pues va a realizar jornadas de limpieza, sanitización en todas las escuelas, y esto será el viernes 26 de agosto al lunes 29, para que las escuelas se encuentren en condiciones de limpieza e higiene. Y bueno, también debido a las afectaciones por la pandemia, al inicio del ciclo escolar 2022-2023 se pondrá en marcha un periodo extraordinario de recuperación de los aprendizajes. Por lo anterior, y bueno, con base en el acuerdo 110622, que establece los criterios para concluir el periodo escolar 2021-2022 y el 2022-2023 iniciarlo, pues ha iniciado estas implementaciones que se deben de seguir muy de cerca, pues justamente para no entorpecer aún más los procesos de enseñanza-aprendizaje. En fin, tenemos que estar atentos al calendario escolar y a las indicaciones que marquen desde la Secretaría de Educación Pública, y en todo caso, pues ver quién se queda en el lugar de Delfina Gómez. En fin, son muchísimas cosas que se tienen que poner en la mesa para pues ya no perder más aprendizajes y ya no perder más tiempo por todo el daño que hizo la pandemia. Vamos a un corte, pero regresamos aquí al 97.3 FM con unas entrevistas muy interesantes y que pues hablaremos de innovación educativa y de la digitalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Regresamos en un momento. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca, y abierta rebeldía. Son las 10 y 21 minutos. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida por un México libre de violencia. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muy buenos días, muchas gracias por seguir aquí en La Otra Educación. Estamos en el 97.3 FM y, como te he platicado al principio del programa, estamos con Irma Villalpando. Ella es doctora en pedagogía por la UNAM, docente de la maestría en esta misma casa de estudios y directora general de los colegios Lancaster de la Ciudad de México, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Irma, vamos a hablar sobre un tema pues que ha estado justamente en la discusión educativa, no nada más ahora, sino de tiempo atrás, y es sobre innovación educativa. ¿Qué entendemos por innovación educativa? ¿Cuáles son sus alcances, etcétera? Yo opto por entender la innovación como un proceso de repensar los procesos pedagógicos, las prácticas escolares, para hacer mejoras y modificaciones pues que nos permitan tener un mejor resultado. En nuestro país existen muchos contextos, algunos más afortunados que otros, y bueno, ante esta diversidad, ¿cómo se puede ser innovador en los centros educativos y en los diferentes tipos de escuelas? ¿Qué elementos son los que intervienen para innovar o no innovar? Ahora que está tan en el debate actual la propuesta nueva curricular, pues lo que se está preguntando en la sociedad es para qué educamos y cómo educamos. Esas dos parece que tienen que ser un consenso general como país, como nación, y de ahí ya vienen, digamos, lo específico de los diferentes contextos. Yo ahí creo que yo hablaría, por una parte, de los contextos sociales y su diversidad, pero también es muy importante los niveles educativos. Yo, he desarrollado más mi actividad profesional en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Hablar de innovación es muy es diferente. Hay que hacerlo colocados en posiciones muy diferentes. Sí, y justamente en este contexto, el papel de las maestras y los maestros, ¿no? ¿Cuál es? Hay retos también desde la formación de los docentes para pensar en innovaciones. Por supuesto. Y a ver, yo quiero, justo tocando a los maestros, recuerdo el informe Talis, este informe que hace la OCDE para estudio de los docentes, en específico también los aprendizajes. En el 2016, en un estudio importante que se realizó, los profesores se declararon, bajo la pregunta a qué enfoque pedagógico se adhieren o se reconoce su práctica, dijeron que eran constructivistas la mayoría. Sin embargo, el informe también dice que al momento, de revisar las actividades que hacen en el aula, son actividades más mecanicistas, más del lado del conductismo. En ese sentido, esa idea me viene justo para hablar de un problema que tiene este tema de la innovación. Uh-huh. Se habla de procedimientos en ocasiones, yo escucho mucho en el medio y también, en el lenguaje pedagógico, de la clase invertida, del visual thinking, de cosas de gamificación, de ludificación, cosas de diferentes, a propuestas que no tocan ni por asomo estas dos preguntas, se decía, más a, de talante pedagógico. ¿Cuál es la relación que establece el profesor con el alumno al interior de su aula para producir o para provocar los procesos de aprendizaje? El docente, antes, de entrarle a técnicas, a recetas o a ideas o modas, tendría, me parece, que tener una formación mucho más sólida en preescolar y primaria, me parece, más de la interacción con la infancia, sus procesos, psicológicos, sociales. Los profesores de secundaria son más disciplinares, mucho más, apegados a un contenido, más de su materia. En ambos casos, lo que quiero poner sobre la mesa es que el término de innovación puede correr el riesgo de, en aras de aparentar o en aras de hacer valer una idea de modernidad o de actualidad, ¿no? Uh-huh. En ocasiones se toman técnicas o métodos o algunas ideas que están más del lado del mercado educativo como venta de cosas, uh-huh, que poco abonan a la esencia y a la sustancia, ¿no? De los aprendizajes que se juegan en el vínculo docente-alumno. Claro. Los maestros, entonces, yo quisiera apostar por una formación más, más de fondo hacia los procesos, actuales de la ciencia del aprendizaje y de los enfoques pedagógicos. Porque además hay una confusión a veces cuando se habla de innovación. Se suele pensar en tecnología o en aparatos o en software o en ese tipo de cosas, sino que más bien, pues justamente es más en la práctica donde se debe enfocar. Exacto, Eric. Y esto surge, me parece, por una dualidad que se hizo desde el siglo pasado en término educativo. Lo tradicional es lo viejo, uh-huh, el libro, el pizarrón verde, eso es lo tradicional, lo viejo, lo pasado, y lo nuevo o lo moderno es todo lo que tenga que ver con gadgets, con ideas, a veces hasta con términos anglosajones, sí, claro, ¿no? Y entonces lo actual es bueno, lo viejo es mal. Claro. A mí me parece, yo alcanzo a ver que vamos a regresar a los clásicos en muy poco tiempo, porque justo hemos presenciado ya el fracaso de estas ideas de innovación o de vanguardia, uh-huh, que lo único que han hecho pues es distraernos de lo esencial en educación. Me acuerdo ese Nicolás Negroponte, cuando hizo lo de One Laptop Per Child, ¿no? 19 países siguieron esta apuesta educativa, uh-huh, dándoles una computadora a cada niño, íbamos a tener una mejora sustantiva de los aprendizajes. Y no fue así, fue un rotundo fracaso, ¿no? Este tema, cuando se innova, digamos, a través de los instrumentos, a través de la tecnología, no vamos a tener buenos resultados. Eso ya se comprobó. La innovación tiene que venir desde la formación docente y en el vínculo que establece con su alumno. Y no tendría por qué ser algo, digamos, reluciente o fulgurante, ¿no? Uh-huh. Que tenga que ver con tecnología. Yo creo mucho más en el cumplimiento de los procesos formativos. Pienso, por ejemplo, en cómo puede provocar un docente en un adolescente, por ejemplo, de secundaria, uh-huh, su asombro por un clásico. Esa es una gran innovación, porque sí, claro, él va a revertir, va a tener que luchar en contra de todas las redes sociales, en contra de todos los, ¿no? Uh-huh. Para despertar este interés. O una profesora de primaria cuando instala o digamos cuando cultiva un hábito en un niño, el hábito de la limpieza o de la puntualidad o de la obra bien hecha, dirían algunos, claro, ¿no? Algo así. Claro. Platícanos algo más concreto, algún ejemplo, alguna historia que tú hayas presenciado o que tú hayas incentivado sobre innovación educativa. Fíjate, Eric, público que nos escucha, yo trabajo en la gestión educativa desde hace décadas, un poco más de dos, uh-huh, y hace más de una década, podría hablar de varias, pero he elegido una que me gusta mucho por su... tiene más de una década ya, tendrá 12 años, y le llamamos al proyecto Aula Asignatura. Uh-huh. Es un proyecto de primaria alta, de quinto y sexto. Este proyecto tiene como base, como premisa, la idea que un profesor de primaria, más o menos, bien se desenvuelve en la dentro de los contenidos, digamos, de los programas de primaria baja. Sí. Pero a menudo que el currículum va creciendo, los profesores tendrían que abrevar de diferentes disciplinas. Pensemos geografía, tienen que saber muy bien, digamos, de geografía, de historia, pero también de matemáticas, pero también de lengua. Tendríamos que hablar de una especialización disciplinar muy amplia en los maestros de primaria alta. Y eso es, vaya, cuesta arriba, ¿no? Claro. Es tan fácil, no llevan nadie. Bueno, entonces decidimos que cada uno de los profesores de las escuelas que coordino se especialice en una didáctica definida. Para quinto y sexto tenemos la profesora que se ha especializado en la didáctica de las matemáticas, el área de español para otro. Esta, digamos, presecundaria, si me permites decirlo, sí, que los chicos tengan cuatro maestros con un nivel ya de profundidad disciplinar mejor, nos ha permitido comprobar, no de manera inmediata, sino hasta los resultados de secundaria en logro académico, tener, y también por supuesto con buenos profesores de secundaria, sí, que ven la continuidad del proyecto, tener resultados de verdad loables en términos de aprendizaje. Entonces, esta me gusta por la trayectoria, sí, que ha tenido, el seguimiento que le hemos dado en términos, digamos, con las pruebas estandarizadas que hemos tenido a nivel nacional para tener algo de objetividad, digamos, una medición externa bajo el programa, y esa me gusta compartir. Finalmente, Irma, ¿qué le dirías a las maestras y los maestros para que comiencen a dar sus primeros pasos en innovación, ¿no? Para comenzar a hacer este cambio y que bueno, se vea reflejado en los procesos de enseñanza y aprendizaje con los niños. Sí, yo les recomendaría que sean muy cuidadosos en la aceptación de ciertos discursos. En educación nos atraviesan muchos intereses, por ejemplo, yo pienso en las editoriales que venden cada año métodos, este método nuevo para la lectoescritura, esta forma, o los gurús también, ¿no?, que hacen recetas y, digamos, prometen a las grandes cosas. Entonces, que sean muy críticos, digamos, en la aceptación también de estas ideas de las pseudociencias, yo les llamo así, porque venden, me gusta mucho una autora española que les llama neuromitos, ¿no? Uh-huh. Empiezan los profes a comprar ideas que ya se ha visto que no resisten la evidencia científica. Entonces, si estamos bombardeados los docentes de recetas, de modas y de productos de mercado, ¿no?, ¿qué es lo que nos puede salvar, digamos, para tener una buena insumos o ingredientes que nos permitan siempre mejorar nuestros procesos educativos? Vamos regresando a los clásicos. No. Yo recomiendo mucho a Philippe Mériot, un pedagogo francés en vida que sigue una producción muy buena. Él es un pedagogo de cepa. Uh-huh. Me gusta mucho pensar, por ejemplo, en los grandes autores de la pedagogía y de la escuela nueva no han rebasado. Hace un siglo, Eric, fue el movimiento de la escuela nueva justo como una manera de innovación, de la gran innovación a la escuela moderna, hace un siglo, y siguen vigentes sus preceptos. No. Sin ideas de venta, sin ideas, digamos, de otro tipo, me parece que nos pueden alimentar muy bien nuestra práctica educativa. Vaya, Emma, pues muchísimas gracias por hablarnos sobre esto. Ojalá estemos más adelante para darle continuidad, sobre todo ahora en el nuevo contexto de los nuevos planes y programas de estudio, para ver qué trae al respecto. Exacto, Erika, ahí estaremos al pendiente. Bueno, muchísimas gracias, Irma Villalpando, doctora en pedagogía por la UNAM, docente de la maestría de esta misma universidad y directora general de los colegios Lancaster de la Ciudad de México. Que estés muy bien. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Thank you. Patané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Muchísimas gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Estamos en el 97.3 FM desde Puebla, desde ITEC, un evento de tecnología y educación. Y vamos a platicar con Jordi Rosquillas, él es director general de Edvolution, sobre un tema muy importante, la transformación digital en la educación. Jordi, muchísimas gracias por la entrevista. Para comenzar la plática, ¿qué entendemos por ambientes digitales en materia educativa? ¿Qué podemos pensar en ello y qué implica? Mira, para pensar en ambientes digitales, lo que se puede usar es como pensar en las cosas que se pueden hacer sin tecnología y con tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que los estudiantes pueden lograr al tener herramientas digitales, como crear videos, compartirlos por internet, colaborar con estudiantes de otros países, intercambiar información y conocimiento con otras culturas, ¿no? Desarrollar proyectos, utilizar herramientas de colaboración desde cualquier lugar, no necesariamente desde la misma aula, ¿no? Todo este tipo de cosas que son las que podemos lograr sin que, más bien que podemos lograr con tecnología y que serían imposibles sin tecnología, eso es lo que creemos que es un ambiente digital. ¿Cómo pensamos también la transformación digital, sobre todo en escuelas públicas? En escuelas privadas, bueno, tienen mayor oportunidad de inversión, de traer los nuevos aparatos, nuevos softwares, etcétera. Pero ¿cómo en la escuela pública se puede transformar también en un ambiente digital y hacer esa transformación digital? Claro, pues mira, debemos de partir del acceso a la conectividad, al internet. Sabemos que ese es uno de los grandes retos en el sector público, que quienes asisten a escuelas del sector público a veces no tienen acceso a la conectividad o tienen conectividad limitada, ¿no? Creo que aún en esos escenarios es posible lograr transformación digital. La transformación digital pasa por cambiar paradigmas y buscar maneras para colaborar y trabajar con los estudiantes y los docentes utilizando herramientas, aunque no siempre estés permanentemente conectado, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias en educación pública en las que los elementos básicos fueron una clara visión del equipo de liderazgo, el equipo directivo, ¿no? Un director que tiene una intención de mover la educación hacia adelante y respaldado por los padres de familia a través pues del consejo técnico y del grupo de padres de familia que apoyan esta visión. En esos escenarios es posible, porque entonces todos aportan, no necesariamente monetario o financiero, pero también aportan, habían papás que sabían un poco de tecnología y aportaban conocimientos para conectar algunos puntos de acceso de internet en las aulas, podían aportar algo de tiempo para capacitar a otros maestros, ¿no? Entonces, cuando hay una comunidad liderada y con una visión clara, es posible insertar los elementos para una transformación digital. Ayer vimos la entrega de premios a 3 docentes que desde espacios con no muchos recursos, con los suficientes, pudieron transformar las realidades. ¿Cómo empoderar a las y los maestros, a los docentes, a estas comunidades de aprendizaje que si bien no tienen todos los recursos, más que los básicos, pues pueden hacer cosas extraordinarias? Yo creo que una de las principales maneras es primero reconocerles, ¿no? Como lo que hicimos un poco ayer, convocarlos y reconocerlos, ¿no? O sea, son docentes que agregan valor más allá de su labor docente diaria, ¿no? O sea, se preocupan por buscar y encontrar maneras de atraer la atención de sus alumnos, de involucrarlos más con su educación. Entonces, motivarlos y reconocerlos es una manera. Y la otra, pues, es un llamado a las autoridades, a los equipos que supervisan y que coordinan los trabajos dentro de las aulas, a permitir estos espacios de innovación. La innovación implica muchas veces hacer pruebas, y no siempre las pruebas son completamente satisfactorias. A veces necesitamos probar y equivocarnos para tener una retroalimentación y mejorar las cosas. Es un modelo que viene del desarrollo de software que se llama iteración. Intentas algo, te sale mal, pero la segunda y la tercera vez que lo intentas te sale mejor hasta que lo dominas. Entonces creemos que es necesario darle estos espacios a los docentes. Y la otra es dejar de pensar en los docentes hiperinnovadores como los que van a sacar, digamos, de la realidad a la educación, sino que todos sean impulsados y motivados a poder tratar de hacer innovación. Es decir, es como si tuvieras un equipo de fútbol y tuvieras un equipo en el que solo hubiera un muy buen futbolista y los demás fueran así como pues, más o menos, ¿no? No puedes ganar con un par de muy buenos jugadores, tienes que tener un equipo que todos tengan un nivel, ¿no? Entonces ahí es donde el llamado es a elevar el nivel completo de innovación en todos los docentes y no solo los que están haciendo cosas más visibles, ¿no? Finalmente, ¿qué están haciendo desde Edvolution para fomentar esto, para empoderar a los docentes y para cambiar o hacer esta transformación digital? Por supuesto, pues mira, nosotros lo que hemos hecho es diseñar planes y programas de desarrollo de habilidades docentes digitales, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho en formación docente, en desarrollo profesional, en el que alimentamos a los docentes con ideas de cómo usar la tecnología, ¿no? Son dos piezas. Una es mostrarles la tecnología y la posibilidad que esta tecnología es capaz de lograr, y luego habilitarlos para que la usen en el ambiente educativo, ¿no? Digamos, es como si tuvieras una caja de herramientas y no solo te diéramos la pura caja, sino te dijéramos y te mostráramos qué puedes hacer con ella, ¿no? Entonces, esa es la intención, es haber diseñado una serie de formaciones que nos permiten alcanzar a que los docentes pues, entiendan las herramientas y puedan crear ambientes de aprendizaje innovadores con sus alumnos, y proveemos también plataformas y dispositivos que habilitan estos entornos. Muchísimas gracias, Jordi Rosquillas, director general de Edvolution. Finalmente, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo podemos contactarte? Por supuesto, en nuestra página web www.edvolution, como educación y evolución juntas, edvolution.io. Mi nombre es Jordi Rosquillas, también me pueden buscar por mi nombre, y la compañía pues está en redes sociales con evolution-io. Muchísimas gracias. Pues ahí tienen dos entrevistas muy interesantes con temas realmente relevantes. La innovación y la tecnología que en algún punto, o más bien muchos puntos, se unen y que pues deben entenderse de diferentes formas. Deben entenderse y estudiarse desde diferentes perspectivas. Y bueno, por supuesto que deben unirse pues para el mejoramiento de la educación en nuestro país. Vaya que es algo que hay que darle seguimiento, no hay que abandonarlo. Y darle la voz a quienes están involucrados en estos procesos. Regularmente en las escuelas pues es muy complejo hacer uso de la tecnología más avanzada, sobre todo en las escuelas públicas, que dependen de un presupuesto muy raquítico y que realmente pues es muchísimo más complejo acceder a todas estas plataformas. Y también hay que reconocer a todas aquellas empresas, plataformas, iniciativas que tal vez nacen desde lo privado, pero que podrían tener un impacto profundo en la educación superior, y a partir de esta tecnología comenzar a cerrar las brechas de desigualdad, de inequidad, de oportunidades, para que pues sea democrático y sea abierto a todas y todos. En fin, es algo que debemos estar trabajando en conjunto, y por supuesto desde este espacio se abrirá la voz a todo aquello que pues valga la pena. En fin, vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 de FM y para todo el mundo en laboradora.org.

Ya estamos de regreso aquí en La Otra Educación, en el 97.3 FM. Y pues ya tenemos aquí más música con Andrea Motis. De verdad, es una extraordinaria jazzista y ha tenido una carrera muy prometedora. Y bueno, regresando a temas educativos, te platico que hace unos días hubo una entrevista muy interesante a la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Esther Gordillo Morales. Y bueno, reveló muchas cosas, entre ellas, pues que regresa al ambiente sindical, y eso es muy importante. Reapareció en una entrevista para La Silla Roja del Financiero TV y fue cuestionada sobre si todavía mantiene un interés para la vida sindical. Y señaló que ella, aunque está retirada de una polémica estéril, señala ella, donde la confrontación es lo que priva, pero que aún está comprometida con las causas de la educación y del mundo sindical laboral, que son, según la maestra Elba Esther, las causas de los maestros. Además presumió que si bien no tiene presencia en algún cargo del CENTE, sí tiene presencia con la base magisterial del país gracias al trabajo que realizó durante los años que dirigió el sindicato magisterial. En la base sí tengo presencia, dice ella. En la base, por fortuna, sí. Muchas encuestas han demostrado que hay por generaciones que pues le toca un cierto reconocimiento con las y los maestros. Señaló que aunque hubo errores, hubo también avances como elevar el incremento salarial, carrera magisterial y bueno, diversas acciones que según ella beneficiaron al magisterio en general. Dijo además que no comparte la forma en que el actual dirigente Alfonso Cepeda Salas conduce al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En tanto, sobre su papel en contra de la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, la líder magisterial describió el proceso que se siguió para aprobarla y la resistencia a conceptos como la falta de garantía en el empleo de las y los maestros. Y bueno, finalmente ha señalado que es una luchadora social que sigue por la causa del magisterio. Vaya que ella es una personaje muy polémica. Y que en los siguientes días prestemos atención de lo que va sucediendo, porque se acerca la renovación de la sección 36 del CENTE, la sección con más agremiados, la más grande, y de donde ella surgió. Y un grupo de maestras y maestros allegados a ella, pues está pugnando por retornar a pues controlar esta sección. Y bueno, el próximo año viene la sección por la dirigencia nacional. Y esto pues detonará muchísimas cosas, porque justamente estos grupos que se interesan por el poder pues estarán pugnando por todo el país. Así que la dirigencia nacional se pondrá muy interesante la batalla por ver quién la ocupa, y también en las dirigencias seccionales. En fin, muy interesante este debate. Llegamos al final del programa. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado aquí al 97.3 FM. Muchísimas gracias a Rocío, a Feli, a todas las personas que están atrás de los micrófonos, que hacen posible cada uno de los programas, cada una de las emisiones y, por supuesto, a toda la programación. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden, yo soy Eric Juárez Pineda y te invito a que nos sigas en las redes sociales de La Otra Educación, de La Voladora Radio y las personales. Búscame así como Eric Juárez Pineda para seguir en este debate y fortaleciendo la discusión educativa. La próxima semana tendremos más entrevistas, más información relevante, pero por lo mientras te deseo que tengas una excelente semana y que pues sigas pendiente de la programación de 97.3 FM. Cuídense mucho y quiéranse mucho. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación.